Con los trabajos anatómicos, Leonardo da Vinci llegó un poco más lejos. Tuvo la idea de realizar una obra magna con reproducciones detalladas del cuerpo humano, incluyendo estudios de anatomía comparada y también de fisiología. La profundidad y el rigor de las investigaciones que llevó adelante le permitieron señalar las primeras teorías sobre los espasmos musculares de las válvulas cardíacas. Algunos quisieron ver en estas inclinaciones una motivación morbosa, pero lo cierto es que Leonardo se mantuvo fiel a su destino, la de ser un adelantado a su tiempo. Un buen ejemplo es la serie de dibujos que creó en la etapa final de su vida bajo el título de Visiones del fin del mundo, donde la fantasía y la razón alcanzaron un nivel incomparable. Fantasía y razón, claro que sí. Esos precisamente fueron los ingredientes que alimentaron el espíritu de una de las personalidades más fascinantes de la historia, Leonardo da Vinci.